El Adi Music, renovando el estilo. Quiero que te muevas, chiquita. Quiero que te muevas. Quiero que te muevas. Todo con la mano bien arriba haciendo palma. Todo con la mano bien arriba haciendo palma. ¡Cómo! La situación es difícil. Y aguantando en un puerto. No. Ya no te siento ya en mi esposo. Por favor, mírame. Mientras te voy hablando, que estoy agonizando por tu adiós. No sé dónde ir, estoy sentado confundido, no sé qué hacer. Lo único que hago es pensar en ti. Y este corazón al mío está llamando a ti. En mi mente está claro que ya hoy te vas. Y es mi corazón que no lo quiere aceptar. No sé, hace falta tu cariño y tu calor. Dime cómo aliviar el dolor. Siento la misma. Dejarte ir yo no quiero, no. Por favor, mírame. Mientras te voy hablando, que estoy agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí, no. Emilio, Michelle.